Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne entró toda. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. En el caso Cromañón, la burguesía dio una feroz batalla por imponer su interpretación del hecho, una tragedia. Es decir, que lo sucedido fue producto de la mala fortuna, del azar. Por lo tanto, no había culpables. Nosotros sostuvimos en ese momento, y seguimos sosteniéndolo, que no es una tragedia. En Cromañón hubo un crimen. Hubo muertos y no a causa del destino o la mala fortuna. Hubo asesinos. Es un crimen, pero es un crimen cuyas causas se desprenden del funcionamiento normal de la sociedad capitalista. La propia reproducción de la sociedad capitalista produjo Cromañón. Por esa razón, el crimen de Cromañón es un crimen social. ¿Por qué escribimos entonces este libro? Para desmontar cada una de las mentiras que ha sembrado la clase dominante, para combatir las interpretaciones deliberadamente falsas que a fuerza de repetición ya forman parte del sentido común, para comprender qué sucedió, por qué sucedió y cómo evitar que se repita, para que sean puestos sobre la mesa los elementos que permiten acusar a los culpables, a la burguesía en general y al individuo que encarna todo su accionar criminal en este caso particular. Omar Chaván, al Estado burgués y a los individuos que en este caso lo desnudan para denunciarlo en tanto sistema perverso y descompuesto que en su impotencia no puede hacer más que matar. ¿Por qué explicar qué sucedió en Cromañón tiene una importancia que trasciende al hecho mismo? La noche del 30 de diciembre de 2004 es un momento en el que todas las contradicciones de la sociedad capitalista se concentran y estallan. Por eso, explicar qué pasó en Cromañón es explicar al capitalismo mismo, explicar la totalidad social y explicar por qué el capitalismo mata. Utilizamos Cromañón, si se quiere, como excusa para explicar el funcionamiento de nuestra sociedad y la imperiosa necesidad de su transformación. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión más de este programa radial llamado El Saltimbanqui. Aquí por Radio Gráfica FM 89.3 con nuevos estudios bastante bien decorados y bien puestos, por supuesto. Ahí sí, al comienzo dábamos cuenta de lo que sucedió el 30 de diciembre de 2004 a través de la introducción del libro Culpables de Gonzalo Sanz Servino, hablando de la tragedia que provocó la muerte de 194 personas cuando, bueno, al tirarse una bengala se incendió el local República de Cromañón en el barrio porteño de Once, en momentos en que se realizaba el recital de Callejeros. Vamos a hablar de ello. En tanto tengamos aquí en el piso, si es que viene, a Gonzalo Sanz Servino, autor del libro. También vamos a hablar con Silvia, mamá de Julián, una de las víctimas fatales, al respecto, cómo anda hoy por hoy el tema este, ¿no? Y cómo se va a conmemorar los 9 años de esta tragedia social. Bueno. Por otro lado, también tenemos actualidad a partir de lo que está sucediendo aquí en Buenos Aires, en la periferia de la ciudad, también en el conurbano bonaerense, en otros puntos del país, puntos urbanos principalmente, ¿no? Esta crisis energética que la está pagando la población en general, los vecinos en general, las grandes capas trabajadoras en general, a partir de los cortes de luz y todas las complicaciones que ello acarrea, teniendo en cuenta el calor, el estallido ambiental a partir de las altas temperaturas que están sucediendo. Bueno, si hacemos un raconto, podemos decir que durante todas las noches de las últimas dos semanas, en muchas esquinas porteñas, se repitió la escena de vecinos armando piquetes para manifestar su indignación frente a los mencionados cortes de luz. En la mañana del jueves 26, por ejemplo, los habitantes de Lugano salieron a cortar la avenida de Lepiane para protestar. En la zona hay viviendas que ya llevan seis días sin luz. Los cortes se repitieron en Villa Crespo y Parque Centenario. Allí llevan 15 días con cortes intermitentes. El hecho más trágico se vivió el martes 23 en el barrio de Flores, donde un policía mató a un vecino que protestaba para que le repongan la luz. Hecho trágico, ¿no? Sectores enteros de los barrios de Flores, Floresta, Caballito, La Paternal, Liniers, Parque Chacabuco, no tuvieron suministro durante Nochebuena. En Barracas y La Boca, entre tantos otros barrios, se sucedieron los actos de disgusto en la noche del jueves 26 también, ¿no? La crisis energética, con epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que también se extendió al conurbano bonaerense, ya afecta, está haciendo carne en miles de personas. En Villa Domínico se cortaron las vías del ferrocarril Roca. En la noche del jueves 26, los cortes se extendieron a la línea Sarmiento, a la altura de Floresta. En Lanús, los vecinos salieron a interrumpir el tránsito sobre la principal arteria, la avenida Hipólito Yrigoyen. Esto es frente a la sede de Edesur. Hacia el oeste, las protestas se hicieron oír en La Matanza, al igual que hacia el sur de Adrogué y también en otras localidades. Allí, los intendentes comenzaron una feroz competencia por obtener camiones generadores para acotar el malestar. La falta y escasez de agua se está haciendo notar porque las bombas que absorben no funcionan. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, electricidad. Pero la situación se torna más grave porque la red del servicio domiciliario de agua perdió potencia con los cortes de energía. La crisis también afectó a otras provincias como Santa Fe y Córdoba. Y a todo esto, Edenor y Edesur no hace más que buscar argumentos evasivos a una situación por ellos mismos generada. Las compañías le echan la culpa a las temperaturas extremas. Incluso Edenor se atrevió a lanzar una provocación, diciendo que había que evitar el derroche de energía. Además, las empresas advirtieron que la situación no se resolvería si no aumentan las tarifas, así como el crimen social de ONCE, bien mencionado, puso un límite al tarifazo en el transporte. La crisis energética en curso dificulta la tarea de aplicar un tarifazo en el suministro de energía eléctrica, algo que desde el Estado Nacional viene preparando desde largo tiempo atrás. Los planes, incluso frente a la urgencia de resolver la crisis energética, no es prioritaria, ¿no? Y a todo esto, es demostrado, autorizando en medio de esta crisis, un aumento del 66% del boleto mínimo en el transporte de pasajeros. Esta certeza, que está detrás de la especulación de las empresas eléctricas, impactó en el alza de sus acciones en la Bolsa de Buenos Aires. Mire usted, pese a que en términos operativos las empresas reportan pérdidas, entre enero y septiembre acumularon ganancias especulativas por 1.892 millones de pesos, bueno, por la apuesta a las subas de tarifas. Hay que también tener presente que a través de las exclamaciones de partes de funcionarios del gobierno diciendo que las empresas pasarían a ser estatales, las acciones cayeron, ¿no? Es decir, es un vaivén a partir de situaciones que van aconteciendo, esta cuestión llamada timba financiera. Bueno, hablando del gobierno, este dejó de sostener, como lo hacía hace un par de días atrás, que los cortes se deben al crecimiento económico, al mayor empleo y consumo, en particular de aires acondicionados, lo cual se demuestra con datos concretos. Un estudio reciente de la Federación de Trabajadores de la Energía, FETERA, entidad adherida a la CTA, da cuenta que el consumo de acondicionadores de aire solo insume el 8% del consumo eléctrico contra el 30% de lámparas diversas. No solo eso, en el comienzo de las vacaciones, una gran parte de la población se desplazó del área metropolitana a los centros de turismo, sacando presión al sistema eléctrico del área metropolitana de Buenos Aires. Resulta cada vez más evidente que la crisis energética es resultado de una política llevada adelante durante años. Resulta que entre 2003 y 2012 la economía creció un 82% y es notable el contraste con la expansión de apenas del 16% en la potencia instalada para generar energía eléctrica. El resultado de la escasa inversión es una mayor carga de generación sobre una potencia que crece lentamente. Es falso que solo la insuficiente distribución que realizan Edenor y Edesur explique los cortes de luz. Claro que estas empresas tienen una parte importante de responsabilidad, realizaron inversiones ínfimas, cosméticas y totalmente insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento de la demanda. Pero el gobierno alimentó esa estrategia empresarial, equivalente al saqueo de Repsol con los hidrocarburos y de los Irigliano con el transporte, entregándoles generosos subsidios. Suman más de 20.000 millones de pesos los subsidios destinados a la energía desembolsados hasta septiembre. La política de subsidios tuvo como fin alimentar las ganancias de las eléctricas de manera directa y de forma indirecta mejorar las condiciones de ganancia del conjunto de la clase empresarial, reduciendo el componente del costo de los servicios públicos en el salario. Los pésimos servicios para la población trabajadora son la conclusión lógica de esta ecuación. El esquema privatizador que dejó Carlos Menem fue sostenido casi sin cambios, a excepción, si se quiere, del agregado de jugosos subsidios. El sistema quedó fraccionado en empresas dedicadas a la generación de energía, otras a su transporte y, por último, las que distribuyen. En este último segmento es donde operan Edesur, Edenor y Edelap, las involucradas en los cortes. La continuidad menemista continúa también en las condiciones laborales, precarización y contratistas tercerizados, teniendo en cuenta que la burocracia sindical de Luz y Fuerza brindó un servicio muy valioso a las empresas, entregando conquistas obreras históricas. Por otro lado, los capitales que dirigen Edesur, si nos remitimos a quiénes son estrictamente, tendremos que decir que son italianos, o en realidad están en manos de Enersis y Endesa, con sedes en Santiago de Chile y Madrid, pero la italiana Enel, basada en Roma, es la controladora de Endesa. Es decir, en definitiva, los Thanos están allí controlando a esta empresa. Y bueno, una empresa multinacional que tiene las mismas características que rige en otros sectores estratégicos de la producción y la economía, como el petróleo, la minería, el agrobusiness y también la industria en general. En cambio, si nos vamos a Edenor, esta está en manos de un grupo capitalista nacional llamado Pampa Holding, grupo afín al gobierno y cuyo principal accionista es Marcelo Mindrin, quien hace apenas 2 meses fue acusado por el fiscal Carlos Gonella de lavar activos en una causa que tramita el juez federal Ariel Lijo. También recordemos que el Estado argentino tiene 5 directores en esta empresa, Edenor. Bueno, igualmente ambas empresas, más allá de su nacionalidad, una italiana y otra bien argentina, ambas se muestran igualmente opuestas a los intereses populares, es decir, burguesía hay una sola. Las tensiones suscitadas por esta empresa nacional, Pampa Holding, y el gobierno de buenas relaciones a partir de lo sucedido desde el Ministerio de Planificación, es decir, desde Julio De Vido, fueron por la cabeza de Ricardo Torres. Frente a la crisis energética creciente, se bosquejó una amenaza a las empresas hablando de una estatización o de una transferencia de los servicios de la ciudad al gobierno de Mauricio Macri y de la provincia a Daniel Scioli. Igualmente, recordemos que la primera medida que tomó el macrismo cuando recibió el subte Lo primero que hizo fue aumentarlo a 3 pesos con 50. Bueno, ¿qué podemos esperar de estos gobernantes ya teniendo en cuenta este tipo de antecedentes, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que una ministra de Macri, Carolina Stanley, fue a unos cortes de calles a regalar velas. Miren las soluciones que proponen esta gente, ¿no? Regalar velas en medio de una crisis brutal en donde miles de personas están padeciendo cortes de luz y lo que implica y acarrea, ¿no? Sin heladera, sin agua, etcétera, etcétera, etcétera, sin aire acondicionado, sin ventilador. Bueno, lo que hay que decir que en realidad, menos Mauricio Macri, que volvió hace ahora un par de horas, por supuesto, por conveniencia política, están todos de vacaciones, ni más ni menos. Nadie pone la cara, ni las empresas, ni los gobernantes. Suena también bastante estúpido como el canal C5N, habla de crisis ambiental por el calor, para no decir crisis energética. Bueno, a todo esto se presentó un proyecto de emergencia eléctrica del legislador Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, y por supuesto nadie le prestó atención, salvo otros 4 legisladores. Hay más o menos un punteo acerca de lo sucedido en estos días con respecto a los cortes de luz. Para cambiar de tema y hablando un poco al principio de lo que sucedió hace 9 años atrás en el boliche Cromañón, estamos en comunicación, en contacto con Silvia. Ella es mamá de Julián, una de las víctimas fatales allí en el recital de callejeros de República de Cromañón. Silvia, ¿está al aire? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos saber cómo se encuentran hoy por hoy los familiares, víctimas y allegados de este crimen social de República de Cromañón. ¿Cómo se encuentran hoy en día? Bueno, es una pregunta difícil porque en esto hay una gran heterogeneidad. Algunos familiares no se encuentran, en el sentido de que en estos años de lucha han fallecido entre 14 y 15 mamás y papás por causas que uno podría tranquilamente vincular a los coletazos, ¿no?, de la tragedia, ¿no?, cánceres, enfermedades repentinas. Y los que nos encontramos, bueno, vemos que todavía son necesarias las instancias de lucha. Nosotros hemos logrado llevar a juicio parte de los responsables de la masacre, solamente parte. En el primer juicio hemos logrado dejar presos a 4 funcionarios, eso fue histórico. El segundo juicio está tramitando todavía las instancias de protesta y de casación y nos espera un tercer juicio, o sea que nos espera todavía un tiempo, por más que la gente no lo sepa y piense que fue hace mucho, un tiempo de lucha y de movilización. A 9 años de este crimen social va a haber una serie de actividades, ¿no? Recordando, bueno, el nefasto hecho. Sí, nosotros en realidad estamos pensando muy fuertemente en los 10 años, en eso formar a lo mejor una comisión permanente de homenaje a los pibes, de homenaje y también de poder pensar un poquito juntos algunas cosas, ¿no? Los jóvenes, si los jóvenes son peligrosos, como nos quieren hacer creer, o si están en peligro, el tema de los derechos, el tema de los derechos humanos de ayer, pero también de los de hoy, una serie de temas. En ese marco, los 9 años tienen su importancia. Nosotros estamos mañana, domingo, como parte de un documental que están armando un grupo de jóvenes para los 10 años, organizaron ellos un grito colectivo de la gente que se quiera sumar en la calle Bartolomé Mitre. Está pasando lo gracioso, que es que la gente tiene tanta bronca por distintas cosas, que hay gente que dice voy a ir a gritar y cada uno va a gritar en parte por lo suyo, ¿no?, considerando todo lo que está ocurriendo y que le estaba escuchando. Y el día 30 organizamos una jornada artística en la Plaza de Mayo, que es el lugar del reclamo, junto con el Frente de Artistas del Borda, con la Fundación La Alameda, con otras organizaciones y con los que quieran sumarse, pensando en expresarnos, en intervenir zapatillas, en trabajar sobre la valla que nos separa de la Casa Rosada. Eso es el lunes 30 de 14 a 18 horas, donde aparte vamos a leer, como siempre, un documento producto de lo que venimos pensando los familiares, ¿no? Un poco tiene que ver con no olvidar, no perdonar. ¿Qué resta por parte de la justicia para que justamente haya una justicia definitoria y concreta respecto al hecho? Bueno, eso también es una pregunta difícil. Bueno, primero porque habría que ver a qué le llamamos justicia, ¿no? Si justicia es el Poder Judicial, es más fácil de contestar esa pregunta, pero nosotros creemos que justicia sería el nunca más, sería el no a la cultura de la impunidad, y eso no lo resuelve ni siquiera el mejor fallo de la llamada justicia. Dicho esto, tampoco es posible la justicia total porque los principales responsables políticos, el principal responsable político Aníbal Ibarra ya fue sobreseído, y esto para la forma de entender que tiene nuestro Poder Judicial, no podemos volver a meterlo en la causa. Nosotros creemos que él es el principal responsable político de la masacre y está muy tranquilo siendo legislador. Es más, hace poco dijo que se quería presentar para jefe de gobierno en el 2015. De manera que esa justicia nunca va a ser completa. De todos modos, sería bueno que se apuraran un poco las instancias, que Levy, que es el dueño del local y de espacios de la trata y de un local donde se hace prostitución, que queda justo a la vuelta de Cromañón, realmente vaya preso. Está condenado a 4 años, pero están reclamando, y tenemos todavía pendiente un juicio contra otro alto funcionario. Pero siempre digo, recordando que cantidad de causas se cayeron, es decir, que lo que logramos llevar a juicio son algunos de los responsables de la masacre, ¿no? Y que eso ya no tiene vuelta atrás en el plano jurídico. Sí nos parece que tiene vuelta atrás en el sentido del repudio, del escrache de la sociedad, ¿no? Y ustedes, a Aníbal Ibarra, ¿cómo lo vieron en estos años? Es decir, ¿le pesó el hecho, más allá de que, bueno, naturalmente un ser humano va a buscar su inocencia y su libertad, pongámosle, ¿no? ¿Lo tomó en algún punto él a ello o le resbaló completamente? Nosotros creemos que más que tomarlo, lo aprovechó. Él se victimizó. Nos hizo a nosotros como responsables de la llegada del gobierno macrista a la ciudad. El responsable es él y su impericia, su ineficacia, su corrupción. Y después lo usó como para que una parte del progresismo, que yo creo que entró en esa variante, dijera, bueno, pobre Ibarra, como si los pibes se hubieran muerto, digamos, para molestarlo a Ibarra. Realmente nosotros, a medida que averiguamos más sobre la gestión de Ibarra, nos dimos cuenta que era una gestión corrupta, por más progresista que se dijera, estaba ubicado en ese lugar, y que ahí había una caja, digamos, en Cromañón había una caja de coimas, en las inspecciones había una caja, y que eso es lo que provocó, como decimos nosotros, no los mató el incendio, los mató la corrupción. Pero Aníbal Ibarra nunca se hizo cargo de esto. Nunca se hizo cargo. Al día siguiente del hecho hizo una reunión con los empresarios de la noche, eso fue toda una definición. Durante el juicio político se victimizó, no tuvo la decencia de renunciar, que es otra cosa que podía haber hecho, ¿no? Y después se presentó como candidato, ¿cierto? Con el apoyo del gobierno nacional, si no, no hubiera sido posible tampoco. Así que no, nosotros creemos que de culpa no, nada. Bien, después de Ibarra vinieron Tellerman y posteriormente Mauricio Macri. ¿Hubo cambios al respecto a inspección y a políticas de boliches y esas cosas? No, una explicación. Nosotros el juicio político se lo hicimos a Ibarra porque la constitución de la ciudad solo permite hacérselo al jefe de gobierno. Uh-huh. Obviamente que Tellerman fue parte, y ahí la paradoja fue que Tellerman, que también sí, es un empresario de la noche, estaba sucediendo a Ibarra. Eso es lo primero que hay que decir. Nosotros no somos tontos. Usamos su mecanismo constitucional, pero sin creer que eso resolvía toda la situación. Uh-huh. Tanto Tellerman como después Macri, en realidad Macri con la creación de la Agencia Gubernamental de Control profundizó la política ibarrista de no hacerse cargo. Y además hubo toda una movida muy perversa, que en general lo que criminalizó fue, además de un momento de maquillaje donde efectivamente se tomaron algunas medidas muy tenues, la política siguiente fue cerrar centros culturales, barriales, de gente de asambleas autónomas, centros barriales que no tienen las posibilidades de resolver las habilitaciones pedidas, si no es que el Estado los ayuda. Y bueno, y un poco a veces Cromañón quedó como pegado a esto, ¿no? O sea, nosotros estamos, por supuesto, muy a favor de que no mueran más jóvenes y de la seguridad, pero no de la criminalización de la actividad cultural popular, que fue algo de lo que ocurrió. Bueno, está ese costado político, el poder político, que al parecer, está sumergida en una total corrupción y desidia, sí. Y por otro lado también está la voluntad propia empresarial. ¿Qué recaudos, qué conductas tomaron a partir también de lo sucedido allí? Nosotros como familiares, bueno, está claro que hemos denunciado y llevamos, de hecho, a la cárcel, a Chaván, y de hecho denunciamos a Levy y a todas sus políticas. De todas maneras, nosotros creemos que esos empresarios solo son posibles con la complicidad del poder político. Por eso decimos, no hay Chavanes sin Ibarra, no hay Levy sin Ibarra, sin esa complicidad no existe. En nuestro país, ese nivel de empresariado generalmente es corrupto, pero además generalmente es la ganancia a todo costo. No se puede ganar un poquito. Digo, tomando la experiencia, no se vendieron. El local cabían 1.041 personas, se pusieron a la venta 5.000 entradas. O sea, está claro, y con 1.000 no es que el empresario pierde. Acá en este país el empresario de la noche no pierde. Sin embargo, vendieron esa cantidad y gran parte del problema que ocurrió fue la cantidad de pibes que había. Con que hubiera habido la cantidad necesaria, posiblemente, bueno, ese nivel de siniestro no hubiera ocurrido nunca, ¿no? Pero fue la ganancia a toda costa. Y nosotros pensamos que esa lógica se reproduce en muchas otras circunstancias. La ganancia a toda costa es también el accidente de Once, no haber hecho las obras que se tenían que hacer porque las empresas ganan a toda costa. Y me atrevería a pensar que los cortes de luz también tienen que ver con la ganancia a toda costa históricamente, ¿no? Creo que habría que empezar a pensarlo de esa manera. ¿Chaván está bien sentenciado? Bueno, por eso, en el marco de lo que ocurrió, Chaván está muy bien sentenciado. Pero por eso digo, cuando uno dice Chaván está bien sentenciado, tiene que recordar que otros no están en la cárcel, que otros lograron zafar, ¿no? Porque sí, si parecería no... ser el único Gil. Claro, bueno, no es el único. De hecho, hay 4 funcionarios presos, está el grupo, digo, no. Y aparte no es ningún Gil Omar Chaván, está muy lejos de ser un Gil. Un tipo que sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía cuál era Cemento. Hacía 2 días se le había incendiado este mismo local que es Cromañón y lo había... No tenía matafuegos, se había cubierto el incendio con botellas de cerveza. No lo digo yo, lo dijo él en la causa. De manera que no era un Gil. Pero lo que pasa es que en ese recorte de responsabilidades no podemos dejar de decir que eso es parcial. Bueno, Silvia, te agradecemos enormemente. Muchas gracias y recordanos para cuándo tenemos las actividades. Entonces, mañana domingo en la calle Bartolomé Mitre y Jean Lloré, los que quieran participar como de esta filmación con su grito, es un grito, se llama El Grito justamente, a las 17 horas y el día lunes de 14 a 18 en la Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias y allí estaremos, ¿eh? Un abrazo. Nos estamos viendo, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Silvia, mamá de Julián, una de las víctimas de Cromañón. Bueno, antes de irnos a la pausa, aquí llegó nuestro invitado Gonzalo Sanservino, invitado y hasta conductor en alguna oportunidad. Conductor, alguna improvisado. Y entre otras cosas, autor del libro Culpables. Hoy estamos al comienzo dando la introducción ahí del libro, más o menos de cómo conceptualizabas vos la cosa. Así que si querés, vamos a la pausa y retomamos con vos el tema Cromañón. Dale, dale. Vamos a una pausa, luego regresamos. La Internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Podés llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. Para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo es la que tiene que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120. Todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica. En cuestión de género, mucha tela para cortar. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. 20 y 34 me indica el nuevo reloj del estudio. 20, 34, 16, 17, 18 segundos. Bueno, estábamos con nuestro invitado, Gonzalo Sanz Servino, autor del libro Culpables, que relata detalladamente las cuestiones fundamentales por las cuales se dio aquel crimen social en Cromañón, cuando tocaba Callejeros el 23 de diciembre de 2004 por la noche. Habíamos arrancado dando allí lo que está, como vos me dijiste, en la contratapa del libro, ¿no? Y arranca diciendo: en el caso Cromañón, la burguesía dio una feroz batalla por imponer su interpretación del hecho, una tragedia. Es decir, que lo sucedido fue producto de la mala fortuna, del azar. Por lo tanto, no había culpables. Nosotros sostuvimos en ese momento, y seguimos sosteniéndolo, que no es una tragedia. En Cromañón hubo un crimen, hubo muertos, y no a causa del destino o la mala fortuna. Hubo asesinos. Es un crimen, pero un crimen cuyas causas se desprenden del funcionamiento normal de la sociedad capitalista. O sea, esta cuestión, digamos, tiene como eje fundamental la propia reproducción de este orden social. Bueno, sí, como te decía recién Silvia, que habías entrevistado, el elemento fundamental que explica Cromañón por muchas razones es la ganancia capitalista. Hay un elemento que está presente en cada uno de los factores que terminaron llevando a que se produzca este crimen social. En primer lugar, bueno, Silvia mencionaba algo que es el tema de la capacidad del boliche. El boliche estaba funcionando al triple de su capacidad, lo que lógicamente dificultó en ese momento la evacuación. Y como bien señaló Silvia, esto, si hubiera habido la cantidad de gente que el boliche estaba en condiciones de recibir, la evacuación hubiera sido algo mucho más sencillo, y probablemente no estaríamos hablando, por lo menos, de un crimen de esta magnitud. Y como esto, hay otras cosas. En lo de las entradas se ve claramente el tema de la ganancia. O sea, ¿por qué vendés más entradas de las que tu boliche puede contener? Y lo vendés porque cada entrada es un ingreso más de dinero. Pero hay otros elementos. Hay dos elementos más causales directos de Cromañón, que es el tema de las salidas de emergencia y el tema de la presencia de materiales inflamables en las paredes y en los techos del local, que juntos las puertas, la cantidad de gente y el material inflamable, y a su vez material inflamable y tóxico, porque las planchas que terminan generando el incendio desprendían monóxido de carbono, que es lo que termina generando la muerte por asfixia de la mayoría de los que fallecieron en Cromañón. La mayoría no murió quemados, murió asfixiados por el humo tóxico que salió de estas planchas. Y cuando uno ve la historia tanto de las puertas como de las planchas, se entiende un poco cómo la lógica del sistema capitalista está bien metido en el tema Cromañón. Las planchas son la historia de esas planchas, cómo llegaron ahí, es muy gráfica. El boliche tenía una serie de problemas de acústicos porque se filtraba la música hacia el hotel lindero. Había un hotel al lado de Cromañón que era propiedad del mismo dueño que de Cromañón. Chaván era el gerenciador de Cromañón, pero había un dueño que es Rafael Levy, que era dueño de todo el complejo. Como la música se filtraba y molestaba a los a quienes residían en el hotel, el dueño insistía permanentemente para que se haga un aislamiento acústico del local. Chaván averiguó presupuestos, averiguó con una serie de empresas especializadas en el rubro, pero no le cerraban los números, era muy caro. Entonces lo que hizo fue comprar planchas de guata en un remate e instalarla con sus propios empleados. Con sus propios empleados eran changarines que trabajaban por ahí una noche, dos noches en Cromañón, que arreglaban las cosas y limpiaban, que no eran obviamente expertos en el tema. Instalaron estas planchas que no eran ignífugas y que a su vez desprendían este material tóxico. O sea, para ahorrarse unos pesos a la hora de acondicionar acústicamente el local, terminó generando una de las tres condiciones para la muerte de 194 personas. Y el tema de las puertas pasaba lo mismo. O sea, cuando tienen que acustizar el local, las puertas era uno de los lugares por las salidas de emergencia, era uno de los lugares por los donde se filtraba el sonido, y no tienen mejor idea que meterle unas planchas así muy a lo bestia, planchas acústicas, y a su vez agarrarlas con toda una estructura de metal que hicieron que la puerta era una cosa insostenible y corriera el riesgo de venirse abajo de alguien. Entonces lo que hicieron para evitar eso fue clausurarla. Le dieron unas cuantas vueltas de alambre, le pusieron un candado y esa puerta de emergencia, la única que tenía el boliche, no funcionó más. Estos son los tres elementos en los cuales uno ve cómo la búsqueda de maximizar la ganancia de Chaván terminan generando las condiciones para la muerte. Después está todo el tema del Estado, en el cual había otras falencias importantes ya en la desde el momento en que se habilita este local como local bailable, antes de que llegue Chaván, que hay otra serie de falencias estructurales que también contribuyen a explicar la muerte de estas personas. Lo que por ahí puede llegar a sonar llamativo desde esta posición es que el afán de ganancia también involucra, creo yo, hasta la propia vida de Chaván, porque él pudo haber muerto. Es decir, por ganarse unos pesos no solo empuja a la buena suerte, a la vida de los demás, sino que hasta su propia vida. Sí, es que es algo que va más allá de la voluntad de los individuos. O sea, hay más allá de que hay responsabilidades concretas de estos individuos, que bien presos están, hay una lógica del sistema que los supera. Se ha tendido a presentar a Chaván como una especie de maquiavélico que quería matar gente o un loco. Y no, es un burgués y está lleno de ejemplos de burgueses que ponen en riesgo la vida de trabajadores, clientes y de ellos mismos, de su familia. Perdóname, ¿es un burgués malo en comparación a un burgués bueno o es un burgués? No sé si entiende la pregunta. Sí, la entiendo perfectamente porque he discutido varias veces esto. Yo creo que es un burgués. No hay puede haber un burgués que a su vez sea buena persona, como decía Guillermo Nimo, para citar un ejemplo que van a entender los más viejos, será un gran padre de familia, digamos, pero es un burgués y su negocio funciona como todos los negocios capitalistas por la búsqueda de ganancia. Y podemos mencionar los aviones, en las empresas aeronáuticas, que cada 2x3 tienen un accidente que se relaciona con lo mismo, con tener a los pilotos sin descansos, tener a los pilotos sin entrenamiento, con no poner la plata necesaria para arreglar los aviones. Y en esos aviones vuelan los dueños de las empresas también, porque no hay otros aviones. Y ponen en riesgo su vida, pero el sistema funciona así. Y lo vemos también en los negocios, en locales comerciales que se derrumban los techos, o sea, lo vemos todo el tiempo. Incluso cuando el burgués no pone en riesgo su vida, pone en riesgo su negocio. O sea, un burgués al cual, no sé, alguien que está construyendo un edificio, que se ahorra unos pesos y el edificio se termina viniendo abajo y muere un obrero. Va a tener problemas judiciales, va a tener gastos no esperados, se va a suspender la obra. O sea, al final va a terminar perdiendo, por más que por ahí no se muera. Pero en la lógica del burgués, eso es un problema secundario. El problema central es la búsqueda de ganancias y eso ordena todo. Ese es el gran problema, no solo que está detrás de Cromañón, sino que está detrás del capitalismo. Como decía Silvia, es lo mismo que pasa con los trenes y es lo mismo, yo creo que no hay que animarse a pensar que los cortes de luz son el mismo problema. Es que es el mismo problema. Es una empresa que no invierte lo que tiene que invertir para garantizar un servicio, para garantizar el bienestar de la población y que incluso pone en riesgo vidas, porque la señora que está en el piso 20, sin luz, sin agua, con 40 grados de calor, que no puede bajar, se puede morir. En cualquier momento los cortes de luz pueden causar una muerte. Y esto es el mismo problema. Es el mismo problema. Es que la falta de inversiones en garantizar servicios, en garantizar seguridad, que terminan derivando en la muerte o en la degradación de las condiciones de vida de la población en general. Esos son los crímenes sociales. Bueno, también se dice que sin esa búsqueda de ganancia, más allá escondiendo, por supuesto, todas estas miserias, ¿no?, que acarrea el capitalismo, pero poniendo en superficie solamente esa idea de búsqueda de ganancias, no habría, digamos, evolución humana posible, porque eso justamente es lo que hace avanzar a la especie humana, ni más ni menos. Bueno, sí, esa es una forma de pensar muy extendida y muy bien vendida por los ideólogos del capitalismo, pero lo que tenemos que empezar a pensar es que se puede vivir de otra manera. ¿Por qué seguir viviendo en la degradación permanente de nuestras condiciones de vida? ¿Y por qué tenemos que aguantar que se nos corte la luz, morirnos de calor, no tener agua, que subir un tren y no saber si te vas a morir? O sea, porque viajar en el Sarmiento es subirte una ruleta rusa y no saber si bajás. Y lo mismo con las inundaciones, y lo mismo con los accidentes aéreos, los accidentes de tránsito. O sea, el capitalismo, yo en algún momento del libro digo esto que me parece que es muy actual, el capitalismo va produciendo, por sus propias contradicciones, muertes todo el tiempo. Lo vemos cuando se hunden esos barcos que van llenos de inmigrantes en las peores condiciones para cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia, España. Lo vemos cuando se cae un avión, lo vemos en estos falsos accidentes climáticos, porque el clima no mata, lo que mata es la forma de organización social en la que vivimos. Lo vemos todo el tiempo, cuando nos animemos a empezar a pensar de otra manera, que otra sociedad es posible, y ahí por ahí empecemos a terminar con estos crímenes cotidianos. ¿Qué rol cumple el Estado en todo esto? Es decir, tenemos allí a una burguesía, a un sector, digamos, humano, ávido de ganancia, y que para optimizar justamente esa ganancia tiene que recurrir a ciertas transgresiones que repercuten en los demás seres humanos, agrediéndolos, ¿no? Y por allí también hay un puñado de leyes, de departamentos administrativos que por allí neutralizarían toda esta cuestión o, digamos, las pondrían más o menos dentro de un balance equitativo, pero no sé. Bueno, el Estado se presenta como el garante del bien común, el que va a regular la actividad comercial y hay organismos de control que tienen esta función específica, los inspectores comerciales, inspectores de obra, tienen esta función específica de regular que en ese apetito de ganancias no se ponga en riesgo la vida de usuarios, trabajadores, etc. Pero cuando uno ve el funcionamiento en concreto, esto no pasa. Desde el ejemplo de los ferrocarriles hasta las inundaciones, vemos todo el tiempo esto no pasa, y en Cromañón es clarísimo. En Cromañón, Cromañón no tendría que haber estado funcionando, no tendría que haber sido habilitado, y si por una de esas hubo un error y se habilitó, no tendría que, tendría que haber sido clausurado en las inspecciones que recibió y en las que tendría que haber recibido. Y ahí lo que vemos es el fallo, y ahí está esto que te decía antes Silvia en la entrevista, de que en el juicio Cromañón faltan responsables que no han dado respuestas. Ibarra y todos sus funcionarios son responsables de que ese boliche no haya sido clausurado. Y pueden alegar que no sabían, pero en el libro doy una lista enorme de ejemplos y razones de cómo la situación de los boliches se conocía. No era solo Cromañón, todos los boliches de la ciudad de Buenos Aires estaban en similares o peores condiciones que Cromañón. Que haya sido solo Cromañón fue, eso sí, una casualidad. Uh-huh. Podría haber sido cualquiera en cualquier momento. Y vos lo que tenés es un cuerpo de inspectores que hizo oídos sordos, que tiene denuncias de corrupción, que había recibido decenas de alertas. O sea, el tema de los boliches había salido meses antes de Cromañón en la etapa de Clarín, cuando Clarín era oficialista. Uh-huh. Había salido que con los boliches había un problema, que se había denuncias en auditorías en la Defensoría de la Ciudad, había denuncias de la legislatura, o sea, pedidos de interpelación de la legislatura al jefe de gobierno por el tema de los boliches, porque había decenas de denuncias de que todo lo que pasaba en Cromañón, que se sobrevendían entradas, que las puertas de emergencia, las salidas de emergencia y las normas de evacuación no se cumplían, que había materiales inflamables. Hay incluso, esto es lo más extraño y lo más gráfico de cómo esto de los boliches estaba en el aire, Ibarra no podía no saberlo. Hay toda una campaña de denuncias, de afiches de una asociación civil que el mismo día de Cromañón y todo el mes anterior había fichado la zona de Once y de Constitución, denunciando que en los boliches iba a haber un nuevo Cavis. Cavis es este boliche que, sí. que también se prendió fuego. En fallecieron, Olivos. Sí, en Olivos, en 1993, uh-huh. y fallecieron 17 personas, si mal no recuerdo, muy parecido a Cromañón, muy similar a Cromañón, y venían denunciando esto mismo, que los boliches se sobrevendían entradas, era, quienes denunciaban esta asociación civil, era un boliche de Constitución que decía respetar las normas y denunciaba la competencia desleal de todos los que no cumplían con las normas, que metían más gente de la permitida, etcétera, y los denunciaba porque a ellos los denunciaban porque le estaban afectando su negocio, pero ponían sobre la mesa todo lo que después sucedió en Cromañón. De hecho, esta gente terminó testimoniando en la causa y cuentan toda una serie de maniobras de los boliches de Constitución que funcionaban igual o peor que Cromañón. Y como esas tenemos en el libro tiene 500 y pico de páginas porque hay mucha tela para cortar. Había muchísimos boliches con muchas denuncias, había una cámara de empresarios bolicheros que todos sus boliches estaban todos denunciados, y esa gente estaba, estaba toda arreglada con los inspectores que tenían que custodiar que sus locales cumplieran con las normas de funcionamiento. Era toda gente de Vilma Ibarra, o sea, la hermana de Aníbal y la número dos en el gobierno de la ciudad, y que estaban en connivencia con la Cámara de Empresarios de los Boliches, que tenían todos sus boliches que no estaban en regla. O sea, cuando uno ve eso, y el Estado, lo que hace el Estado es dejar hacer. Uh-huh. El Estado deja hacer a los negocios de la burguesía, tratando de que nada se vaya de madre para que no pase esto. Pero termina pasando. En los trenes termina pasando, con las inundaciones, con los cortes de luz. El Estado lo único que controla es que ningún burgués esté descontento y que todos puedan hacer su ganancia. Bien, estábamos acá hablando con Gonzalo Sanz Servino, autor del libro Culpables, bueno, sobre lo sucedido allí el 23 de diciembre de 2004 en el boliche República de Cromañón. Cambiando de tema, tenemos aquí en una nota, ¿no?, que se plasma en la agencia de noticias Walsh, que dice: la producción ganadera fue barrida por la soja y acorralada en inmensos feedlots industriales, donde los animales son sometidos a un sistema absolutamente antinatural y, por lo tanto, insustentable desde donde se lo mire. Los feedlots han invadido el territorio, violando todo tipo de ordenanzas, leyes y hasta nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, han sido premiados con cuantiosos subsidios estatales que les permitieron instalarse y crecer, aún a costa de contaminar aire, napas y cursos de agua, producir carne de la peor calidad, atentar contra el bienestar animal y condenar a los vecinos a vivir entre las moscas, los roedores y los olores nauseabundos. Este artículo está firmado por, entre otros, por Alberto Aguirre, y él está ahora en contacto con nosotros al aire. Aguirre, ¿está al aire? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, discúlpenos, aquí nos introdujimos en profundidad con el tema, también un tema lamentable, el tema de Cromañón. No queríamos dejar de tenerlo también al aire y saber un poco más sobre esta cuestión, ¿no? Y más que nada esta metodología de producción llamada feedlots. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, nosotros lo pronunciamos en castellano, no feedlot. Yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Lo de Cromañón es terriblemente doloroso y creo que tiene que ver con las políticas de desidia que tiene el Estado respecto a cualquier actividad. Inclusive esto, los feedlot. Los feedlot es una actividad contaminante, terriblemente contaminante, ya que son miles de animales encerrados en un escaso perímetro de terreno y que hacen todas sus necesidades todos los días. Calculamos que un feedlot de 10.000 animales produce tanto, digamos, tantos excrementos, tanta residuo como una ciudad de 30.000 habitantes, y por lo tanto necesitaría ser tratado los residuos, los excrementos, la orina, al igual que como se trata en una planta de cloacas, ¿no? Para ofrecer al resto de la sociedad agua limpia, y bueno, además contamina el aire. Es una actividad muy, muy, que afecta mucho el entorno, muchísimo. Aquí en Saladillo en algún momento apareció el título de capital del feedlot, porque se habían radicado unos cuantos y siguen radicados 12. Y hubo denuncias de vecinos, y en uno de ellos se tomaron muestras de los vecinos de los pozos de donde extraen agua para su consumo, y de 9 muestras, 7 dieron contaminadas, agua no potable. Uh-huh. Todo esto a raíz de los excrementos de las vacas, de los animales. Sí, fundamentalmente eso, sí. ¿Y por qué antes de los feedlots esto no sucedía? Y bueno, lo que pasa que ahora en una hectárea se encierran 3.000 animales o 4.000 animales, y antes en una hectárea transitaban libremente 1, 2 o hasta 3 animales. Entonces su excremento quedaba diseminado en una gran superficie, y bueno, inclusive era abono para la naturaleza, ¿no? Claro. Claro. También por allí se dice que esto está prohibido por la Constitución Nacional. No es que esté prohibido por la Constitución Nacional. Ajá. La Constitución Nacional en su artículo 41 garantiza un ambiente sano y saludable para las personas y para las generaciones futuras. Y esto es una afectación directa del ambiente en lo inmediato y, por supuesto, para las generaciones futuras. Esta metodología también de acarrear animales, ¿no?, para su reproducción y después su posterior consumo, trae también déficits en su calidad, ¿no?, en la calidad de la carne. Sí, por supuesto. El animal, bueno, yo te había dado un par de videos para, no sé si los viste. No tuvimos tiempo. Explican, en uno de ellos explica un veterinario que el tipo de alimentación que tiene en el feedlot el vacuno es antinatural. El vacuno tiene 4 estómagos para procesar la fibra del pasto. Uh-huh. Y la procesa con un rumen donde vuelve de un estómago a otro para ser digerida. La alimentación del feedlot, mucho no se sabe lo que es. Es una alimentación que no tiene nada que ver con la alimentación natural del ganado bovino. Uh-huh. Inclusive, parte del alimento es cama de pollo. ¿Qué es la cama de pollo? Es el barrido de los galpones donde se crían los pollos luego de sacar los pollos para faena. Ese barrido va y se mezcla con otras cosas y se le da de comer a las vacas. Uh-huh. Poniendo en riesgo la salud nuestra. ¿Por qué? Porque en ese barrido de los galpones van inclusive hasta pollos muertos. Por lo tanto, los animales están ingiriendo proteína animal. ¿A qué conduce la ingesta de proteína animal en los vacunos? Al mal de la vaca loca. Uh-huh. Y lo que sucede que el mal de la vaca loca es una enfermedad que tiene un periodo largo de incubación, aproximadamente 5 años. Y los animales estos de feedlot lo faenan a los dos años, suponete, 2 o 2 años y medio. Uh-huh. Entonces no alcanza a manifestarse la enfermedad. Uh-huh. Pero estamos en riesgo. Uh-huh. También en eso. Bien, Alberto, le agradecemos enormemente esta cuestión que está muy escondida por allí, uno nunca sabe, así que también hay que tener cuidado con el consumo de carne. Sí, no solo el consumo de carne. Qué sé yo, la soja regada con venenos, sí, claro. Cuando se muele para hacer aceite, que luego se procesa en mayonesas y muchas otras cosas, no se lava grano por grano, por lo tanto, en la molienda van residuos de los venenos con que es regada permanentemente en el campo. Uh-huh. En Mar del Plata se hizo un muestreo de sangre, la organización BIOS la organizó, y dio en 5 personas urbanas, dio que poseían en su sangre varios agroquímicos de los que se usan en las quintas de los alrededores de Mar del Plata. Esto se está replicando en Rosario, son estudios interesantes que nos están abriendo los ojos de los riesgos que estamos corriendo. Con todo tipo de alimentos, ¿eh? No solo la carne es peligrosa. No solo la carne. En la maternidad Sardá, por ejemplo, se han detectado agrotóxicos en la leche materna. Uh-huh. O sea, las madres que han ingerido alimentos con agrotóxicos le están amamantando a sus hijos y transmitiéndole eso, ¿no? Realmente estamos en una situación muy complicada y, por supuesto, que se oculta. Esta información no circula libremente, al contrario, y hay muchísimas cosas que deberíamos saber un poco más y organizarnos, por ejemplo, para que la carne que consumamos tenga una etiqueta: esta carne es producida en feedlot o esta carne es producida a pasto. Igual que los alimentos que contienen elementos de transgénicos, por lo tanto regados con agrotóxicos, también debería especificarlo. Esta lechuga fue regada con agroquímico o esta lechuga fue producida naturalmente. Y así sucesivamente. Es decir, no estamos, esto es una, estamos siendo cobayos toda la población, y esto se oculta, realmente se oculta y no tiene difusión. Uh-huh. Ojalá muchos como ustedes se preocupasen de los medios de comunicación como para transmitir por lo menos la inquietud a la gente, para que empiece a preguntarse y a preguntar qué nos dan de comer. Bien. Alberto Aguirre, le agradecemos enormemente haberse puesto en contacto con nosotros y bueno, desde acá hacemos lo que podemos. Muchas gracias. A tu disposición, ¿eh? Siempre. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Bueno, era Alberto Aguirre hablando ahí un poco también del afán de ganancia en el agrobusiness. Bueno, señores y señores, esto ha sido todo. Le agradecemos enormemente a Gonzalo Sanservino. No sé si tiene por allí algo más que agregar al respecto, alguna síntesis. No, nada, que efectivamente me parece que, como decía, esto de los crímenes sociales está en muchas cosas. La contaminación que producen las empresas, ya sea el feedlot, las papeleras o lo que sea, es parte del mismo fenómeno y es este capitalismo que nos está matando de muchas formas y muchas que no vemos. Uh-huh. Señoras y señores, será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Chau. De base, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Santilam, ¿me escuchás? Manita. Sí, amigo, ¿qué pasó? El sábado nos rajamos. ¿A dónde nos vamos a rajar el sábado? Y nos vamos a pescar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado, a las 11 ya está. Llegamos a las 11, nos agarra el barquito y nos vamos. Imposible, imposible. No, o sea, el sábado a la noche tenemos algo mucho más importante que hacer, Matu. A ver, para ir a algo importante. Pensá, hay algo mucho más importante que tenemos. ¡Ah! Sí. Sábado, 23 horas por Radio Gráfica 89.3, Revolución Sin Fronteras. Sí. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. País de mudos, se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar.